asamblea permanente y movilización. Hoy empezamos con algunas medidas progresivas. Seguramente si no dan respuesta el tren, se van a seguir dando estas medidas. Pero hoy sí, visibilizando un poco lo que están padeciendo los trabajadores del tren patagónico. ¿Y qué es lo que padecen los trabajadores del tren? Además de un montón de atropellos contra los derechos sindicales, los compañeros están exigiendo hace un montón de tiempo recategorizaciones que se vienen dando a dedo, el instructivo para cada función, un montón de cuestiones que tienen que ver con lo salarial, un nuevo convenio colectivo de trabajo con la representación de nuestro sindicato ATE, y sobre todo el derecho a poder elegir a nuestro sindicato, ¿no? El cese de la persecución sindical. Acá hay un presidente del TEC, el señor Mastacián, que persigue sistemáticamente a los delegados de nuestro sindicato, y nosotros no vamos a permitir que eso pase. Los trabajadores están cansados de esta situación y hoy han decidido dar un paso más adelante en este plan de lucha, y por eso es que estamos llevando a cabo esta medida. Además, lo que ustedes están relatando en estos panfletos es situaciones de trabajo bastante precarias, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, absolutamente precarias, parecen del siglo pasado. La entrega a destiempo de indumentaria, porque acá no solo trabajan en la administración, sino también en cuadrillas. Hace muy poco se les puso el gas, cuando había una chacha donde los compañeros pasaban mucho frío. Después de las recategorizaciones, como dijo Marcelo, son malas adentros. Y donde hay ambientes en convivencia con el otro sindicato, la Unión Ferroviaria, porque si no se desafíen, el sindicato de este no van a ser recategorizados. ¿Es posible que se endurezca la espalda a medida de fuerza? Digo, parando el servicio. Totalmente lo vamos a evaluar con todo el resto de los trabajadores, pero es una medida que puede llegar a ser posible, sí. En tanto y en cuanto la Secretaría de Trabajo nos siga convocando a ambas partes